Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación C. Apto solo para público adulto. Contenido E. Entretenimiento. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Mi gente, ¿cómo estamos? Aquí en Fusión Mental otra vez, junto a la BCR Fans. ¿Qué más? Esa es la cantina aquí en vivo en Fusión Mental. Un gusto tenerles otra vez, como siempre les decimos, todos los jueves aquí, apoyando a las culturas sin límites. Esto es con la explosión en el acto, ¿no? Fusión Mental por Radio Llave Q Online, ya cachan, igual por Facebook Live, muchachos. Y bueno, qué gusto, panas, aquí tenerles. Es un gusto para mí traerles, ¿no? Igual yo ya la cachaba acá, una bestia, loco. Y bueno, preséntense ahí para que la gente les vaya viendo y les vaya cachando también, muchachos. Bueno, mi gente, ¿cómo estamos, mi gente, aquí? Un saludo muy especial de parte de la cantina BCR. Mi nombre es Coal MC, Andrés Freire aquí, representando a la BCR familia, a la cantina del rap, la bohemia. Soy productor, MC grafitero, nos dedicamos a este hip hop ya algún tiempo, desde hace algún tiempo atrás, ahí metidos en la nota, en la cultura. Gracias a todos, Fusión Mental, por la acogida, brothers, a todos los que nos están escuchando. Brian Pinzón, rapeo bajo el AK de Pincho Rap, y pues sí, venimos a mostrarles un poco de lo que hacemos en el sector norte. Trabajamos algunos años y pues ojalá esta tarde se lleven algo bueno de lo que hacemos y puedan seguirlo compartiendo con la gente que hace verdadera música. Bueno, buenas tardes, mi gente, mi nombre es Romer Freire, a.k.a. MC Roy, BCR, la familia, representamos Cotocollao, el norte de Quito. Un puño arriba por los que representan esto, dando nuestro grano de arena. Somos la bohemia del rap, mucho gusto, una buena tarde para todos. Bueno, mi gente, un placer acá estar, gracias por la invitación a mi brother. Ya sabes, mijo. Esa es, ñaño, bacán, por tomarnos en cuenta. Mucho respeto a la gente que igual nos escucha, que nos apoya, a toda esa gente que le gusta el rap de verdad, al que le gusta el rap de la bohemia, al que le gusta el rap del underground. Mi nombre es David Freire, rapeo para mi BCR familia con el AK de SEC, SK, y gustoso de estar aquí otra vez, aquí compartiendo con mi fam. Mucho rap, qué mucho bacán, rap. Qué bacán, esa saludos es, mi a gente. Toda la people bacán que nos está escuchando aquí en Fusión Mental, mis brothers. Ahí. Esa de la gente, pana. Ya saben, igual, un gustazo tener aquí la BCR Fan, loco. Sean bienvenidos, brothers, aquí a la Fusión Mental. Igual a la gentecita, saludos, que está conectada igual también por la página de Llave Q Online, ¿no? Quédense, mi gente, que ya saben, aquí va a haber buen rap, como ya lo dijo sabe aquí, sexy, ok, sí, ok, pilas, empezamos, loco. Y empezamos, eso es, ¿no? La BCR Fan, antes, ¿no?, de mandarnos el primer temita para que la gente se vaya entrando en ambiente y con su música, ¿no? La BCR Fan nace en el 2005, ¿verdad? En el barrio de Cotocollao, la Coto City. ¿Cómo se juntan ustedes? ¿Cómo nace el grupo en sí? Bueno, BCR nace en el año 2005. Nosotros empezamos siendo un grupo de graffiti. Se llamaba Bando Graffiti Urbano. Fue ahí por las aulas del instituto hace unos 10 años atrás, tal vez. Entonces, al pasar del tiempo, nos juntamos los cuatro, compartiendo una misma ideología de vida, compartiendo el mismo amor por el hip hop, ¿me entiendes? Por esta cultura. Y fue ahí cuando en el año 2009 decidimos formar un proyecto sólido como grupo. Empezamos haciendo nuestras primeras grabaciones caseras en Bes Studios, que fue un estudio casero que lo hicimos nosotros también. Al transcurrir del tiempo, bueno, por el año 2012 más o menos me parece que fue cuando pudimos presentar nuestra primera producción discográfica, un álbum llamado La Cantina de los Poetas Volumen 1, que fue como lo que marcó nuestra trayectoria. O sea, a raíz de este álbum nosotros tomamos el nombre de la bohemia del rap, La Cantina de los Poetas, porque tenemos un dicho, ¿no?, entre nosotros que dice: porque somos tan borrachos como escritores y porque de aquí salen tantas letras como botellas. Entonces, eso es lo que representa La Cantina, la BCR Fam. Más que un grupo de rap, somos amigos, ¿no? Eso creo que hace que seamos diferentes. Por eso fue el BCR Familia, porque ya nos conocemos mucho tiempo, vamos en el juego mucho tiempo y ahora estamos aquí hoy por hoy trabajando todavía por este hip hop, por la gente del barrio, del underground, tú sabes. ¡Qué bacán, panas! Entonces, para que la gente también vaya entrando en ambiente, ¿no? Vamos con el primer tema y que la gente cacha, y un tema creo que es bastante escuchado y a mí me gusta, en lo particular me gusta bastante. Vamos con el tema, es La Cantina. Entonces, suénalo. Gente. Chéquelo, mi gente. Seré la familia. Yo digo hip hop, usted me dice la cantina, si es que no se enteró. Yo digo hip hop, usted me dice la cantina, si es que no se enteró. Que suene bombo y caca pa'l oyente, con la música de barrio para la gente consciente. En la cabina dejándose el corazón, la cantina de las rimas con el micrófono en un. Que suene bombo y caja pa'l oyente, con la música de barrio para la gente consciente. En la cabina dejándose el corazón, la cantina de las rimas con el micrófono en un. El licor de esta cantina que se drena por mis venas, cobijado en lo más simple de un arrugado cuaderno. La vida y los recuerdos con hermanos son eternos, al despedirme me los llevaré con cada vez. Las manecillas corren, no es el mismo en el espejo. Sus pasos son guiados frente a un micro, su reflejo. Sus manos van marcadas con la tinta de un esfero, sudando gotas frías por salir del agujero. Rodeado con hermanos, mi bolsillo sigue en cero. La actitud me gano, pues soy un tipo sincero. Mezquino aquel dinero que se roba la amistad. Crecimos calles, barrios, no hay motivo pa' cambiar. Dejándome los huevos frente a un micro pedestal. En la cabina, hermano, puño arriba, hip hop. Ese eres el motivo, underground es lo real. Sudando camiseta con el peso de estudiar. Hay algo más que basura dentro del frío de la noche. La esencia de una cultura, los freestyles, la pintura. Hijo de la literatura de quien lleva vida dura. No se desespera, pura, mueve su pluma, no su cintura. Trabaja en el mantenimiento del underground cultura. Un contrato de por vida, tú definirás la altura. Vela, solo si suturas de la lista de los sueños, lo que te impide ir por ellos. Destellos de grandeza, no los plasman en el suelo. La hierba en el papel del banda son dentro del juego. Realista de donde navego, las manos al fuego. Necio como el ego, dije en esto muero desde que te llego. Pues ese al fuego en mi cuaderno es lo que me hace eterno. Rapeando, es lo que me hace eterno. Y caja pa'l oyente, con la música de barrio para la gente consciente. En la cabina dejándose el corazón, la cantina de las rimas con el micrófono en un. Agradezco esta vida que a mí me tocó vivir, orgulloso de ser rapper, así yo voy a morir. Manteniendo lo real sin tener que presumir del secreto de las rimas al momento de escribir. El hip hop es arte y lo vengo a difundir. BCR clase A, no te dejes confundir. Directo desde el under, apto para consumir. Os invito a este mundo pa' que puedas conocer. Y entiendan de una vez que tienen que respetarlo. No todo es violencia y venimos a mostrarlo. Claro y conciso, capaz de interpretarlo. Amor a la cultura y nunca dejar de hacerlo. Amor a la cultura y nunca dejar de hacerlo. Conocimientos adquiridos a lo largo de caminos recorridos que procuren la existencia que transcurre en el tiempo y el espacio de esta urbe. Sábado en la tarde, las mejores rimas desde Llano Grande. BCR, la familia reportando un clima agradable. Huele a hierro en la cabina, cinco fieles, mi doctrina. La cultura clandestina en el micro o en los beats. Dejo estéreo on the mix con los perros callejeros, ingenieros del street. Muchas gracias, gente, este apoyo es un puta tirada del equipo y para ustedes por estar aquí, muchas gracias. Gente, y eso fue la BCR Family, yo. La cantina, ya saben, chequen ahí ese leve, mi gente, qué bacán tenerles aquí, loco, como ellos mismos dicen en la canción, no, sudando gotas frías para salir del agujero, para ¿no? Salir del siempre agujero, creo que brother. Esa perseverancia hay que tenerla presente, ¿no? Para salir siempre adelante, ya acá ya lo dijo Juan Encino, vienen desde 2005, ¿no? Tratando de concretar este proyecto que ya es como lo más importante que dijeron, ¿no? Esa unión que se tienen, ¿no? Para todavía mantenerse firmes, ¿no? Porque algunas veces como que a veces no falta esas rencillas, ¿no? Pero se la supera, ¿sí o qué? Claro, obvio. Esa es la nota, ¿no? Y bueno, también viendo la producción del video, ¿no? Coméntanos un poquito, a ver, ¿el beat es hecho por ustedes? ¿La producción también es todo hecho por ustedes? Sí, sí. Bueno, en cuanto al beat, el beat fue un beat que nos dio un brother, nos lo compartieron. Pero la producción, la grabación y la composición, la letra, toda la música es de nosotros. En este momento ya, en su totalidad, estamos todas nuestras producciones haciéndolo originalmente. Ya hemos tenido algunos problemas también por este tipo de asuntos, de lo que es el copyright y todo de los temas. Entonces, en este momento, bueno, hemos manejado, como todos, creo, ¿no? Como todas las personas que empezaron aquí en el hip hop, empezamos rapeando en pistas de internet, sin medios. En el tiempo en que nosotros empezamos con mis amigos, no había gente que te ayude a un estudio de grabación, ¿me entiendes? No había una persona que te dé la mano para tú poder salir y grabar. Entonces, fue como esa la razón principal para nosotros montarnos en el bus para seguir en esta nota de largo y en este momento es así como trabajamos todo independientemente, tenemos nuestro propio sello, tenemos nuestra propia marca, la gente que nos ayuda en lo que es publicidad y todo esto. Entonces, en este momento ya de una larga trayectoria que he estado aquí en la música que hemos hecho, puedo decirte que en este momento ya lo trabajamos todo a gusto, de la manera que nos gusta. Qué bacán, ¿no? ¿Y la BCR nació con toda la gente que está aquí o alguien se fue, digamos, involucrando después? O sea, nació con los cinco, con los que estamos aquí, con los cuatro que estamos aquí, bueno, pero falta el otro brother, ¿no? Bueno, como te decimos, la BCR más se formó, ¿no? Por esto de lo que nos unimos, por tal vez la misma convicción, ¿no? De hacer el rap, de hacer la música, representar la cultura más que nada, creo yo. Eso nos unió al principio, que nos conocimos como mi hermano dice, de grafiteros. Empezamos pintando paredes, era lo nuestro, ¿cacho? Entonces, después de este tiempo, empezamos a conocer la gente y nos movimos. Empezamos a conocer a Brian, que lo conocimos pintando, igual fue el cariño, ¿me entiendes? Desde el amor por lo que se hace es lo que creo que nos unió, cacha. Entonces con Brian fue lo mismo, con Rommel fue lo mismo en la música, ya estando con Brian, con mi otro bro que está ausente, Alex, un saludo para Alex si nos estás escuchando. Saludo, brother. Fue lo mismo, ¿me entiendes? Nos unió la música, nos unió ese cariño de la pintura y con Rommel fue el que nos puso la chispa de nuevo, ¿me entiendes? De salir al free, a la escena, ¿me entiendes? Entonces creo que nos complementamos entre todos, creo que somos, por eso somos la familia, ¿cacha? No por otro hecho, pero sí, eso fue lo que nos unió particularmente, lo que hizo la BCR Familia, lo que hoy nos mantiene unidos, lo que nos mantiene vivos y lo que nos tiene para largo, mi bro. Y qué bacán, gracias a eso le tenemos aún viva y para largo aquí a la BCR, que para largo, igual mi brother, con muchas notas, larga con, vida la con cantina. Buenos proyectos, incluso aquí en Fusión Mental van a mandarse un nuevo tema en el segmento, el concierto en cabina, para que la gente lo escuche y sepa, y bueno, ponga atención a esas letras, a esa música, ¿no? Y a ese estilo que tiene la BCR. Y bueno, no, dentro de no sé, de su apreciación musical. Digamos, ¿cuál es la influencia musical de la gente de BCR Fan para hacer la música que hoy en día podemos escuchar, ¿no? De la que ustedes están haciendo. Porque me imagino que siempre hay, ¿no?, artistas que en general a todos nos gustan, pero también hay artistas particularmente que a uno le gusta más que a otros, ¿sí o qué? Entonces ahí, muchachos, háblenos un poquito de eso. Brother, pues, verás, te puedo explicar más o menos resumidamente que el estilo de La Cantina siempre ha sido un estilo un poco más concentrado en las letras. Desde que empezamos casi siempre ha sido un poco más cuidar el contenido. Como dice Andrés, antes las bases no eran tan buenas, las hacíamos nosotros mismos a veces, pero no sonaban tan bien como para grabar, digamos así. Entonces grabar en el internet o con pistas del internet era algo que acolitaba, brother, porque a la final en ese tiempo que estás empezando no es como que estás hurtando nada, lo que estás probando y estás descubriendo qué es lo que quieres hacer. Son tus olivos. Claro, entonces sí, eso siempre ha sido más cuidar la letra. Siempre hemos rapeado más en bases un poco más lentas, como pues 85, 90, tal vez 88 por ahí. Sí, nos manejamos en eso, casi no hacemos muchas pistas rápidas, aunque sí estamos probando. Acá mi hermano KMC sacó un disco, igual está probando y pues le recomiendo que lo escuchen. Hay un poco de variación en los estilos y eso, pero sí, mantenemos eso. Y pues en artistas, la verdad, respetamos a todo el mundo que tenga un motivo bastante grande por el cual hacer música. Escuchamos a MCs de todo el mundo. En lo personal, y creo que hablo por todos, nos influenció bastante España cuando fueron los comienzos, y España tiene unos poetas tremendos, entonces siempre fue como ver la letra, inspirarte en eso, brother, metáforas, explicarnos en metáforas, encontrar la palabra o la cuestión exacta que describa lo que tú quieres mostrar en la letra, bro. Entonces siempre eso. Y pues de artistas acá, que te cuente mi hermano Roy, pues la gama de toda la gente a la que escuchamos. Buenas tardes, mi gente, nosotros somos La Bohemia. En verdad, hay muchos artistas que nos influenciaron a nosotros nuestra niñez, como trovadores de la lírica perdida, que es lo que nos identifica La Cantina, genios de la cachimba, que en verdad es algo que nosotros representamos, violadores del verso, que mucha gente nos criamos con eso. En verdad, España siempre fue la gama, se puede decir, con lo que nosotros nos criamos. Siempre la filosofía de cantinería, más que penas o melancolía, es hablar lo que vivimos. Las vivencias son eso, La Cantina siempre ha representado eso. El barrio sabe lo que somos, esto nunca ha tenido un precio, en verdad. Y quién diría que ahora la gente puede escuchar esto. Y en verdad, muchas gracias, es un aprecio increíble, y que siempre sea para arriba, que todo esto sea unión más que todo, y que sepan que siempre vamos a estar aquí. Claro, ¿no? Y esa es la cuestión, ¿no? Que se mantenga, más como acá ya lo dijo Picho Rap, ¿no? Más que todo en el contenido de la letra, ¿no? Porque a veces es como que vemos que le ponen más atención al beat, ¿no? Y la letra se les cuida bastante, ¿no? Claro. Pero, o sea, la esencia, tú sabes qué es el contenido, o sea, el mensaje que quieres dar con tu música. Siempre para nosotros fue importante con nuestra música, así como con el graffiti, llegar a alguien, ¿me entiendes? Llegar a algo, no solo que esté ahí plasmado, sino que eso cambie la mentalidad de alguna persona. Alguien que vivió lo que tú vivías, que se identifique con tu música, creo que ese es el mayor placer de estar aquí haciendo música. Que buscas, ¿no? Que al menos, como tú mismo lo dices, no, a no ser solo con la música, sino también con el graffiti, ¿no? Porque igual la imagen también da una significación bastante amplia para que la gente lo cache, ¿no? Y es lo bacán, loco, que lo sigan haciendo. Y más que todo, a mí me gusta que se dé esa unión, loco, porque no muchos se mantienen ahí en esto, ¿no? O sea, que, porque a veces, aunque no hay que... Es que es un juego, brother. Es un juego, ¿no? Tal vez no algo monetario y la gente lo deja, pero nunca ha intervenido algo por eso. Siempre ha sido por el sueño y por llegar lejos, que la gente lo escuche. A veces es como que un mal necesario el dinero, ¿no? Pero sí, claro, para todo. Pero la cuestión es seguir haciendo, ¿no? Y como también lo dijeron en el tema que escuchamos igual anteriormente, ¿no? Amor a la cultura y nunca dejar de hacerlo. ¿Sí? Porque esa es la cuestión, ¿no? Nunca dejar de hacerlo. Un saludo a mi igual, saluditos a la gente que está igual enganchada, ¿no? Qué bacán, qué bacán. Simón, saludos a la gente. Está escribiendo ahí Chad Cruz. Mandarán saludos malayos, dice la buena. Saludazo para mi brother Shadow. Shadow MC ahí que siempre está con nosotros. También, loco. También Callame, dice que toda saludos. La gente del barrio, para todos mis brothers del barrio de Cotocoyao y a la gente de todo el under, tú sabes, aquí La Cantina de los Poetas, con mucha humildad, brother, desde el under siempre. Y Real Two Homes también dice, ese es el barrio Nick 52, saludos, compa. Esa es Cotocito, a la gente del barrio, un saludo siempre. Estamos especial. En el área. Desde el 52, Lurbe 23. Y David SK, ha estado acá. Bacán, ¿no? Para retomar un poquito el tema que estaban hablando, el hip hop en sí nació, ¿no?, como un arte contestatario, como un arte de rebeldía. Entonces, el hip hop tiene que tener un contenido, el rap debe tener un contenido, el graffiti debe tener un contenido. Ahorita me puse a pensar, ¿no?, a cranear en lo que estaban diciendo. A veces la gente solo escucha el beat, y es la verdad, ¿no? Solo se van, por ejemplo, últimamente se ven los conciertos que van solo a meterse al slam, pero no escuchan escuchan ni siquiera no el tema, sienten, solo, no oyen lo que les están solo van a joder, se meten y a saltar, pero a veces ni siquiera escuchan lo que está cantando el artista, solo digamos se embalan por el momento por el beat fuerte, pero no escuchan un contenido. Entonces eso es lo bacán cuando un artista debe conjugarse, ¿no? Un buen beat con un buen contenido, porque a veces el beat también es, o sea, es genial escucharlo, como dicen, a veces el beat habla solo, ahí solito te sale la inspiración, 50-50, pero solito fluye. Exacto, pero cuando tienes un buen contenido y aparte es un buen beat, es mucho mejor, se ve que es algo trabajado, se ve que hacen eso. Pero bueno, bacán, locos muchachos, aquí tenerlos. Igual Fusión Mental, es un gusto tenerlos aquí. Igual también hablamos, en antes mencionaron tu nuevo disco, ¿no? Secuelas, que lo sacaste exactamente en qué fecha. Salió exactamente el 28 de diciembre del año anterior. Fue un proyecto que en el que estuve trabajando alrededor de 8 meses, y bueno, fue un proyecto lento en sí, pero muy personal, muy propio. Fue un momento en que por cosas de la vida, trabajo, familia, diferentes circunstancias del grupo, no he estado trabajando como trabajábamos antes, que trabajábamos 2-3 semanas, beats, diariamente estábamos metidos en esto, ¿me entiendes? Pero ahora, por diferentes cuestiones, tampoco ya no estamos todo el día en el hip hop, ¿me entiendes? O sea, yo trabajo, todo aquí trabajamos, estudiamos, la familia, y son cosas ya mucho más importantes, ¿me entiendes? Entonces, fue un proceso en el que, al haberme distanciado un poco de mi misma gente, decidí trabajar. Están 3 temas ya grabados, que los fui grabando en un proceso, y los otros 3 decidí como completar con unas vivencias que tuve, unas experiencias propias, y fue eso más lo que me inspiró como en ese momento a sacar un mixtape, porque tiene 6 temas, no es un álbum completo, pero fue, como te digo, una parte muy personal de mi vida, lo que dejé ahí en cada texto. Fue producido en su totalidad por mí, igual grabado por mí, y la composición de las letras. Entonces, fue un proyecto que me gustó hacerlo, en el cual me probé a mí mismo muchas cosas, ¿me entiendes? Porque como artista y más como persona, uno tiene que darse cuenta de los cambios que ha sufrido con el tiempo, y a mí me ayudó esto mucho a pensarlo de otra manera, a vivir el hip hop de otra manera, ¿me entiendes? Porque ahora estamos metidos en esto al 100%. Claro, ¿no? Esa es la cuestión, ¿no? Como tú mismo lo decías, ¿no? A veces hay que darse un tiempo, ¿no? Como a veces ya se tienen diversas circunstancias en lo que tú mismo dices, la familia, el trabajo, pero esa es la cuestión, ¿no? Que se toma un tiempo para hacerlo, loco. Ajá. Siempre buscamos, creo que un momentito para escribir, producir algo, pero estamos en eso, loco. Creo que por eso es más que todo, yo sí a veces discrepo también de lo que dicen de real, loco, porque ya muy tergiversado, ¿no? La cuestión es mantenerse leal, ¿sí? Okay. Yo creo que la lealtad a lo que ¿sabes? Tú haces, loco. O sea, yo creo que la música es constancia, claro, ¿no? Nunca también puedes dejar de hacerla. O sea, puedes llamarle trabajo en grupo o personal, pero siempre tienes que hacer música, o si no, solo te olvidas, brother. Tal vez claro, esa es la cuestión, algo momentáneo o algo que solo pase. No es moda, brother. Bueno, a lo personal y lo de mi familia, siempre lo hemos hecho por Cora. Los mejores conciertos son sin cámaras con mis compañeros, como diría Mafia City. Solo da mi brother Nocivo. Y eso es para adelante. O sea, siempre tenemos que hacer lo nuestro, brother. Dejar nuestra huella. Nosotros hacemos eso, queremos dejarlo en tinta. Y vamos a hacerlo, brother. Y muchas gracias de todo corazón. La cantina no pensó estar aquí. Alguna vez empezamos en el barrio y ahora la gente puede escucharlo. Y en verdad, muchas gracias, ¿no? Qué te bacán, rompo, qué eso, bacán. Esa es la constancia mismo, ¿no? Y la perseverancia, loco. Y buena, no. Fusión Mental, buena. Sigamos escuchando más musiquita de la verse de fan, loco. Esto es Al Parecer. Pilas ahí. Checa. Trayendo el sonido a mi barrio, en medio de toda esta turba, siendo solo el contrario, luchando por la calle, no por los dólares que a diario están matando a la gente de mi barrio. Las cosas siguen crazy y yo solo sigo luchando, solo por dejarle un marco nuevo a mis soldados. El sonido que nos atrapa, escribiendo renglones, las vivencias se relatan y el tiempo no. Yo lo dejo pasar con calma y busco una respuesta a las preguntas de mi alma. Si sigo yo atrapado entre botellas de licor y algunos viejos samples que le ponen el sabor. Y aunque mi abuela dice que nada es para mejor, escribo yo mi vida pues no habría otro autor. Presta atención, vuelven los times, me valen las acciones, no los rhymes. Hay mucha mierda para relatar, muriendo y viviendo, despertando en la sala de un bar. ¿Cuánto tiempo he de esperar? Barras vienen, barras van, no me de desesperar. Cruzando a las 23 pm por lo occidental, al nido no para entrar, desgastando años de vida donde a mí me gusta estar, una década moldeándome para hacerlo tan real. Y vivir, manera de vida, este micro siempre fue mi confidente, yo no le podría mentir. Desahogo al escribir, fluir entre bombo y caja antes de llamarme en sí. Y sigo aquí, ya que el mérito se me hace propio. No sigo este sistema y al sistema no copio. Siempre he sido yo mismo en mi camino, eso es obvio. Amor este hip hop, mi fama, mi negocio. Y al parecer, yo con los ojos, la cantina siempre hablando de negocios. Y quieren ser los famosos, la calle y donde compartientes no hay reembolso. Y al parecer, yo con los socios, en la cantina siempre hablando de negocios. Y quieren ser los famosos, la calle y donde compartientes no hay reembolso. Letras incomprensibles y miles de hojas son como bombas invisibles. Esas que están mutilando dejan cuerpos invisibles. Cada sonido es cada latido invencible. Disturbios que vivimos en la cite, rimas solo rap y grafite. Mezclas y borradores, intros, vidas, composiciones. La fórmula perfecta de todas estas acciones. Buscando inspiraciones en todos estos rincones. Tomando micrófones, así es como lo pone. Envidia mi camino, siempre buenas vibras. Hermanos son familia y la familia se respeta, motherfucker. Hoy más espera, cantina y 45 llegando hacia tu vereda. Por el altavoz suena real música corta venas. Creciendo con mis plagas, ofendiendo hacia el sistema. Que la vida me da la idea de estar al margen de ella. Esperando la bataca, contando las estrellas. Quedando con los socios para bajarnos botellas. Oraciones al higo, así voy dejando huellas. En un mundo distinto de hip hop con bohemia. En esta vida. En donde nada está fácil, nada te lo regala, o te viene de a gratis. Salgo todos los días intentando ser ágil. Soy yo contra el mundo, debo de ser versátil y de clase. Que todo viene a momento, ya que no todo es bueno. Vivirme de a pleno, desde pequeño aprendí entre lo malo y lo bueno. Diferenciar dos cosas, saber ponerme freno. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Conservando y difundiendo la historia del patrimonio artístico y cultural del Ecuador. El Museo de Arte Colonial muestra la colección más importante del Estado ecuatoriano. Con servicio de visitas guiadas y libres, atención a público especializado, programas educativos para todas las edades y conciertos didácticos, tendrá un grato encuentro con el pasado. El Museo de Arte Colonial está ubicado en las calles Cuenca y Mejía Esquina, en el Centro Histórico de Quito. Visítelo de martes a sábado desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. La entrada para los estudiantes tiene un costo de 50 centavos, para visitantes nacionales $1 y $2 para el público extranjero. Las niñas y niños y personas de la tercera edad tienen entrada gratuita. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. 70 años consolidando la identidad nacional. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Thank you. Oh, regresamos acá, muchachos. Estamos con la base de fan. Qué bacán, un gusto, loco. Y igual la gente que nos está sintonizando bacán, loco. Ya saben, siempre es un gustazo. Nos pueden seguir por www.yabecuonline.com y también en Facebook Live, que siempre está en nuestra fanpage Fusión Mental. Igual ahí también quedan grabados las fanpages de cada grupo, cada artista que venimos. Aquí también, ¿cómo les pueden encontrar en las redes sociales, muchachos, para que la gente les vea? Bueno, mi gente, nos puedes encontrar en YouTube como BCR FAM, canal oficial. Nos puedes encontrar en Facebook también como Vandal Sound Records o BCR FAM. Y en Instagram también nos puedes seguir como BCR KMC. Y aquí estamos toda la people siempre, activos, brother, siempre trabajando nueva musiquita para toda la people de Londres. O sea, es bacán, bacán, ¿no? Mientras estábamos escuchando el tema, nos pusimos a conversar un chance, ¿no? En ese momento, en ese instante, sobre el tema mismo que estaba produciéndose y sobre el beat más que todo. Y ahí me estabas contando que era producido por... Yancy Style está en el beat, brother. Ghetto 45, en la casa, desde el Inca Sector. Un saludo para mi hermano. Es parte de la cantina, siempre hemos trabajado juntos. Siempre ha sido parte de nosotros, en verdad. Un abrazo, Yancy. Ya, yeah. Maldito. Esa es, mis Maldito. Panas. Gran parte de los proyectos desde que nosotros empezamos a hacer música han sido con Yancy Style. O sea, él tiene su grupo, Ghetto 45, con otro hermano mío, con Joseph MC, pero en sí siempre hemos estado juntos, ¿me entiendes? Estaba en el colegio, estamos haciendo rap desde el colegio con él y ya, como te digo, como 10 años ahí en el juego con la misma gente. Un abrazo para mi brother y saludo a toda la gente que apoya nuestro trabajo, tú sabes. Esa es, mis panas, qué bacán, ¿no? Yo también tenía una pregunta, ¿no? Dentro de esta trayectoria que tienen y de los conciertos que han tenido y todo, cuéntenme, ¿no?, un poquito ahí en conjunto, ¿cuál fue, digamos, para ustedes la mejor experiencia que han tenido dentro de una tarima, loco? Algo que ustedes digan, o sea, este concierto fue una bestia, este concierto 24. Es otra nota. Hemos tenido altos y bajos, como creo que como todo grupo, pero uno que creo que nos marcó como grupo, que creo que nos... Oh, la bohemia ese día estalló y fue el concierto que nos invitaron el 24 de mayo, La Otra Cara del Hip Hop, que fue un evento grande, un evento muy bien organizado, con un sonido excelente, una tarima bien plantada, un público poco como siempre, pero gustoso, cachas, de escuchar el rap de la capital, y no porque seamos del norte, del sur o del centro te tenían que levantar la mano, ¿me entiendes? Ajá, pero eso te digo, fue un día que para nosotros creo que nos marcó mucho, porque ese día, es más, ese día fue que festejamos que uno de nuestros compas se hizo papá, Alex. Festejábamos el hecho que fue padre, el nacimiento de Christopher, que es uno igual que nos pertenece acá a la familia igual. Saludos para Alex, nos debe de estar escuchando. Y fue eso lo que nos marcó, fue un gran concierto. El festejo fue real aún grande más, como somos de cantina. Y eso nos marcó mucho. Nos gustó más que nada el hecho de que nosotros somos muy inconformes al momento de rapear, ¿me entiendes? Siempre buscamos perfección, pero no para el resto, para nosotros interno, ¿me entiendes? Y cada vez que salimos de un concierto es un análisis propio, qué hicimos bien, qué hicimos mal, pero ese día creo que nos salió todo perfecto y fue, creo que ese día el que nos marcó a nosotros. Todos creo que estamos de acuerdo con eso, fue un gran día para todas las personas que somos BCR, fue un concierto, o sea, todos son especiales, ¿me entiendes? Cada vez que subimos a la tarima, para nosotros un concierto es dejarnos la vida ahí, brother. Exacto. Pero como tú dices, siempre hay una experiencia que por algo tú la guardas o te recuerda algo más, y me parece que ese concierto, por todo lo que pasó ese día, fue una gran experiencia, la verdad. Claro, no es como que cuando, digamos, ya pasan los años, dices, ¿te acuerdas ese día, loco, ese concierto? Y igual, entre botellas mismo, ¿no? Como, porque la esencia no se pierde, ni de rap, ni de ser bohemio, loco, esa es. Pero bueno, panas, también así hablamos, ¿no?, un poquito de cómo comenzaron, pero también hablemos de qué proyecciones tienen a futuro, ¿no? Hablamos, por ejemplo, del nuevo disco que sacó aquí, Koala en sí, Secuelas, pero, digamos, y como grupo, ¿tienen pensado lanzar un nuevo disco, un nuevo álbum? ¿Y cómo se proyectan ustedes a futuro? Futuro en esto de la música, en esto del rap. Bueno, para toda la gente que nos sigue, para toda la gente que apoya nuestra música, en este momento tenemos un nuevo proyecto. El disco ya está en su totalidad grabado. Lo grabamos en el transcurso de todo el anterior año. Fueron temas, colaboraciones y temas que hicimos solo con el grupo. Todo original. Tenemos beats de mi brother Yancy Style, beats de Urden de Argentina. Está también Johan Malafama ahí ayudándome en los beats. Bastante gente que nos ha colaborado. Igual en micrófono, aparte de BCR, esta gente está Dismaymay, está Macurrap, está Johan, Yerko, Suso, Cartier. Bastante gente con la que en el anterior año nos dedicamos a trabajar mucho y está este proyecto. El disco tenía que salir para el anterior año, pero yo entré en un proceso de aprendizaje, de estudio, de lo que es la música. Me dediqué a estudiar un poco producción musical y eso, y fue esa la razón de que el proyecto no haya salido. Entonces, este momento todo el disco está grabado en su totalidad y yo estimo que tal vez en un mes y medio ya esté en la Yeca para que toda la people lo pueda escuchar. El disco se llama Por Mis Amigos 2019, en honor a toda la gente que pasó por Cantina, a toda la gente que grabó un tema, que se tomó un trago, que se dio un abrazo, ¿me entiendes? A toda la gente de Colombia que alguna vez nos llegó a ver. Nosotros también fuimos allá a visitarlos y es un placer dedicar la música que hacemos más que para el barrio, para nuestros amigos, para la gente que siempre está atrás, codo a codo, ¿me entiendes? Ayudándote en las buenas y en las malas, apoyando lo que hacemos. Entonces ese es uno de los proyectos que tenemos, y está otro proyecto en la cocina, en el horno, de mi brother Roy MC, un proyecto en solitario que quisiera que también él les comente un poquito. Claro, de ley, para que y la gente cache. Eso, mi gente. Lo nuevo que se viene, ¿sí o qué? Bueno, estoy trabajando con mi disco que se llama La Mermelada y está todo grabado en su totalidad, solo tengo que lanzarlo, tengo que hacer unos físicos, quiero para ver si la gente puede subirlo antes del YouTube, poderlo vender en algunos conciertos. Y lo que trabajo con This My Mike, que es del barrio Sobre Ruedas, igual con mi brother Rapián de Venezuela, todavía está mandado de Hip Hop Music Record grabado. Un saludo para mi hermana Caos, siempre un gran aprecio, somos una familia, Real Sound Music Company, así que vamos para arriba, no hemos dejado de camellar. Y algo que se viene con mi brother Pincho Rap, que estamos trabajando, de BCR La Familia, no olvides, está en la base trabajando con la gente de La Tacunga, igual mucho aprecio, que nos vamos para arriba. Ya saben qué bacán todas esas conexiones, ¿no?, que están haciendo, igual trabajando con gentecita de los países vecinos, ¿no?, que igual dan la mano, ¿no?, cuando vienen acá, igual le cachan la música y dicen, no, pues ahí, ¿por qué no trabajar?, ¿no?, si se da la oportunidad, ¿no?, qué bacán, ¿no? Y esa es la nota, ¿no? Sí, la verdad, la cantina siempre, como te digo, brother, somos más amigos que llevarnos el título de rapper y eso, entonces siempre ha sido como amor y nos ha llevado esta misma manera de tenerlo y de mantenerlo todos estos años, nos ha llevado a conocer gente que uno se saca el sombrero, ¿no? Y siempre, más que todo, como te digo, el respeto del rap. Tuvimos el placer de hacer una conecta con una nena de Perú, Lesca Ruiz, es el temita que viene a continuación. Entonces es alguien que conocimos, como te digo, por estas cuestiones. Ella bajaba de Colombia y pues yo había ido a Bogotá unos días y nos topamos. Ella me dijo que como que hacía música y que quería parchar unos días. Entonces, si bien apenas llegó, se pegó unos freestyles y yo dije, chucha, no, maldita, grabamos. Con ella tenemos que hacerlo. Grabamos mañana y tal. Entonces, ese hemos colaborado. Mosco Rofio es un panita. Muchos saludos también, Nicolás. Saludos a Donner, una gentecita de Colombia, que Abso, toda la gente de Bogotá, Feb, Lego, todos los malditos, HD Nadie, PGS. Rap latino, lo que sigue aflorando, ¿no? Y que va para largo, creo yo, que. Pero bueno, gente, escuchemos un poquito más de música aquí de la BCR Fan. Esto es Sin Fronteras, loco. Esto es. Checa ahí. La casa. Y ya venimos para el concierto en cabina, así que pilas, mi gente, pilas ahí. Decides caminar y luego piensas dudar. Estará la sombra de mi esfero por tu capital, decapitando al sistema, siendo lo más brutal. Una poesía innata con hambre de criminal, por llegar donde pensabas que no podía llegar. La verdad fría como la nevera Bogotá. La vida es más extraña que el clima que hay por acá. Ese día mismo te lleva y luego te sonreirá. Para el underground de Lima, sin fronteras, mi papá. Como dirían en medallo en esa maldita ciudad. Diga lo que piensa, mijo, no se las vaya a callar. Que de aquí para abajo es largo, alguien se lo puede cargar. Desde las calles de Quito a donde yo quiera llegar. Hoy doy fe sobre este track, que frontera nunca habrá. Si se lo vive real, una puerta se abrirá. El rapero verdadero que vive con humildad. El rapero verdadero que nunca lo venderá. Por la calle nada va tan mal junto a mirarte. Y la esperanza radiante cuaderno acompañante. Ahora en la cantina, con viento hacia adelante, caudal de chance, nunca es tarde para movilizar mis motores en mis palmas, una flor en la espina y espalda. Dejo mi palabra, un cerebro en llama, aprender ideas, cruzar montañas, fachas raras, otro panorama, despierte el universo. Hip hop uniendo pueblos, el tiempo no va lento, aprendizaje en todo momento, el camino es largo, tengo lo de adentro, descalza entre mis versos, dialecto, comportamiento, gélido al 100%, crónicas, solo una línea, próximas, lateadas, la vida, lejos de Lima, unificación, espero sobre esta tierra, vinilos y poetas, quito, quito un suspiro de mis arterias. Ni raza, solo bombos y cajas. La cinta de mi puma no conoce distancia. Es la métrica inverso, kilómetros del viaje. La mente divagando en los senderos del aire, limpiando mi alma con pura poesía. Dejando en cada tiempo una parte de mi vida, llenando mi vaso del rap de la cantina. Y un saludo por la conecta que visita de Lima. Cultura nos une, pues nos abre las puertas. Se barrió a la sentada, aquí les traigo mi orquesta. Que de rapas que suena, que de hip hop consume, de graffiti en acero. Y el sonido los une, sonando casetera que suene Sudamérica. La libertad la vive en la cabina vareta. Y el rastro de mi huella esparcido en otras tierras. Viajeros del sonido que en el micro profesa. Sin frontera viaja este rap, la que me recorriendo toda la ciudad. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Pero como les habíamos prometido, aquí les vamos a tener como siempre el segmento Concierto en Cabina, la BCR Fan, y un tema que es del nuevo disco On The Night. Lo tienen aquí en Fusión Mental, en vivo, para que vean. Tenemos aquí, locos, el gusto de presentarles, y esto es On The Night, muchachos. Háganlo ahí, destrábense. Vamos ahí. Gracias. Yo, la cantina, BCR, en el mic. Sí, sí, sí, la cantina, ma. Sí. Desde el under, dímelo. Suena. Se alimenta en la oscura, la vida dura. La ciudad no descansa, calles llenas de amargura. Tensa y muda. Y no es segura, juntan necesidades donde quiera que se alimenta en la obscura. La vida dura, la ciudad no descansa, calles llenas de amargura, tensa y muda. Y no es segura, no necesidades donde quiera que se muere el día, esto es Quito on the night. Cada farol es un punto, distribución local. Yo domino lo vocal, mientras me miran pasar. De humearse a la miseria, los pies de la ciudad. Fuertes con capacidades, y tan humanos de caer en vicios por brutalidades. Miro a don Tales que bebiendo deja que la vieja se lo arregle con manualidades. Lo que eres vales, viviendo erróneamente me di cuenta cuáles son las cualidades. No son casualidades. Abrazo a mis hermanos y disfruto si es que los miro en la calle. No quiero que estén enfermos de hambre, nadie sabe. Si el suelo con cartones ser el siguiente paraje. No hay un paisaje estable, todo cambia con el viaje. De la ciudad oscura se emerge lo que traje. Niños dan el voltaje en las esquinas de los canjes. Saben que es algo estúpido y aún sueñan ser gánster. En las cárceles llenas de falsos aspirantes. Quiero cambiar mi rostro, volver a ser el de antes. Pero hoy he visto mucho, ya no tengo más chances. La oscura, la vida dura, la ciudad no descansa, calles llenas de amargura, tensa y muda, y no segura, abundan necesidades donde quiera que donde en la oscura, la vida dura. La ciudad no descansa, calles llenas de amargura, tensa y muda. Ajá. Y no es segura, abundan necesidades donde quiera que te subas. Todo atrapado en el vicio del demonio en una botella. Licor sin destilar para olvidarse de ella. Aunque ella lo olvidó, adentro queda su huella. Aunque lo viera hoy, nadie lo reconociera. Como Rodrigo que en San Diego lo encontraron. Nadie sabía qué, porque fue que lo mataron. Como decirle hoy a su madre que llegaron a cobrar el material que a su hijo le prestaron. Es que esto es toque igual con la ciudad más fría. Su aroma colonial es como la algarabía. Pepillos y matones, otros tantos en la vía, que por buscar la suya me quitarían la mía. Y es otro día, es otro día, que el compa está preso y yo le pido al de arriba que bendiga a lo mío, no les quite la alegría, me permita seguir al lado de mi familia. Calles oscuras contaminadas de vicio, de pobres y de maldad que te hacen perder el juicio. A la falda de la Virgen que bendice a su hijo, te cuento la verdad que no sale en televisión. Solo aquí en Radio Fusión Mental. Ajá. En la cantina BCR, mi gente, un saludo muy especial. Este es donde Knife, el primer single del nuevo disco que estamos preparando. La cantina, mamá. Es la de los poetas. Como siempre, yo. Botocollao en el área. Esto es lo que hay. Un gusto, mi gente, estar acá. Fusión Mental en la casa de Serafam. Suena, la 1.23. Check it out, yo. Acá está en el beat. La urbe 23. Coto City. La suena. La underground está en la escena. Dale, dale. Que este mic está que quema. Sigue, sigue. Que el rap palpite en las penas. Es la cantina y Razo Music en la escena. Suena, suena. El underground está en la escena. Dale, dale. Que este mic está que quema. Sigue, sigue. Que el rap palpite en las penas. Es la cantina y Razo Music en la escena. Con el rap de calendario, mi libreta sigue viva con el. Traído de mi rima, cabido por el mundo repartiendo mi mensaje. Con un micro de mi mano y en audífonos el viaje. Pues puro rap es lo que traje. Kilos de hip hop, lo que descargo en cada base. Las monedas y el dinero no te van a dar la clase. El criticar tampoco, así que mejoren sus frases. Peldaños escalados solo a puro sacrificio. Seguimos tan reales como fuimos al inicio. La guarida de poetas subterráneos corrompidos. Versos por las calles, caminamos clandestinos. La urbe 23, comandando los sonidos. Sonidos BCR retumbando en el parlante tus oídos. Suena, suena. El underground está en la escena. Dale, dale. Que este mic está que quema. Sigue, sigue. Que el rap palpite en las venas. Es la cantina y Razo Music en la escena. Suena, suena. El underground está en la escena. Dale, dale. Que este mic está que quema. Sigue, sigue. Que el rap palpite en las venas. Es la cantina y Razo Music en la escena. Expectativa distinta a mi vida. Creada en asfalto. Haciendo hip hop salida. Con mi rimar y son facto, para tacharme cualquiera, de ocultar como a tantos. No me parezco a nadie, ni a mi rima, ni a mi canto. Así es mi vida. Negro seguir al rebaño, de hacer esto mi vida y de escalar los peldaños, de cerrar mi guarida. Y nos pasan los años, ya que esto es mi vida y nos vemos extraños. Todo cambia, así nos pasa del tiempo. Por supuesto, lo hacemos. Esto es movimiento. Representamos del hip hop 100% talento. La cantina preparando el exquisito producto. Suena, suena. El underground está en la escena. Dale, dale. Que este mic está que quema. Sigue, sigue. Que el rap palpita en las venas. Es la cantina y Razo Music en la escena. Suena, suena. Esta es la escena. Dale, dale. Que este mic está que quema. Sigue, sigue. Que el rap palpita en las venas. Es la cantina y Razo Music en la escena. Es la cantina y Razo Music en la escena. Es la cantina y Razo Music en la escena. Suena bombo clap. Suena bombo clap. Suena, suena, suena, suena, suena, suena bombo. La cantina Bombo Club está en el área. Con caja, con el comienzo. La urbe 23. Fusión mental, la radio en la casa. Suena Bombo Club, suena Bombo Club, suena Bombo Club, suena Bombo Club, suena Bombo Club. Saludo desde el Lumber. BCR, la familia, fusión mental. Ya. Ya. Ya. La cantina está en la casa. BCR, underground, suena, suena. Dímelo. el sur. La noche aparece, la sitio oscurece y con los míos. Por el under viajo, ese es mi trabajo, ya venimos de abajo. Seguimos en esto sin buscar un puesto, solo rap, solo rap, yo underground de barrio, underground de barrio, underground. Ahora con los míos supe hacerle frente al tiempo, escribiendo versos, viento que me sirven de alimento. Una libreta sucia, mi atarbante documento, mi pluma frágil, ágil, que libera un pensamiento. Deporte de contacto, hip hop en el momento, el microbe en mi piel por mostrarle sentimientos. Si un barrio, una familia, son todo lo que tengo. Riqueza no me falta, con el rap lo recompenso. Y escribo por amor, a latir de crudos versos. Palpito las aceras, underground, ese es mi sello. Lírico brutal, quiebra vértebra del cuello, al son de tanto rap que solo comprenden ellos. El sonido absoluto que a mi mente la despeja, son realidades del barrio que a lo amenazan. Entre avenidas, esquinas, entre rimas o bocinas. Coto City, penumbre de la gente que hace rima por encima. Garantizado y real, que la gente del bando se hace daño colateral. En la otra puerta gabina, que el micro va a reventar. Esta mierda que fluye y nadie podrá comprar. Tan solo con los míos no puedo diferenciar el aturdido sonido que nadie puede escapar. A mí búscame abajo de la superficie. Mis suelas desgastadas vagan por la planicie. Entre edificio y el humo de esta acera, teniendo razón de peso, porque el underground es eso. Yo salí desde el barrio, él ha visto mi progreso. Inmerso entre punk, buenas rimas y freestyle. Seguimos dándole fight pa' que entiendan lo que hay en el underground. Porque sigue aquí sonando el sound que los derriba como un knockout. Y viene de abajo, bajo en el underground. Porque sigue aquí sonando el sound que los derriba como un knockout. Y viene de abajo, bajo, bajo, bajo. La noche aparece, la sitio oscurece y con los míos ahí voy. Por el under viajo, ese es mi trabajo, venimos de abajo. Seguimos en esto sin buscar un puesto, solo rap, solo rap, yo. Underground de barrio, underground de barrio, underground, yo. Underground de barrio, underground de barrio, underground de barrio, underground, yo. La cantina, man, en la casa. Ahí, mi disculpa a la gente que nos está sintonizando. Hay unos pequeños errores, pero seguimos ahí. Terminando ya este programa de hoy con estos invitados que realmente le meten buen flavor, muchachos. Yo muchas gracias, mi bro. Gracias, gracias, gracias, gracias a toda la gente aquí, que nos escucha. Más que todo demuestran esa unión, loco, que pocos lo tienen, loco. Y eso es lo bacán de la BCR Fan, loco. O sea, que bacán, mi gente, igual como yo siempre digo, buenas vibras igual para toda la gente. Igual la buena, de los nuevos proyectos, loco. Muchas siempre, gracias, mi bro. Muchas gracias. Con esa visión adelante, loco, porque si se lo tiene bien planeado, ahí ha de ser. O sea, que así es, mi bro. Loco, hay que sacrificar para cumplirlo, claro, siempre. Exacto, bro. Exacto. Eso se trata, cada sacrificio tiene su recompensa. Así es, mi bro. Un gusto estar acá, muchachos. Igual, de mi parte quería saludar a mi madre que me está escuchando. Saludos, mamita. A la primera persona en la que debería haber dedicado, ¿no? Un la beso, persona que madre. Siempre estuvo ahí, exacto, escuchándome, exacto, y apoyándome desde el principio. Sabemos que estás ahí. Esa es Janet Villavicencio. Atenta, te ama, atenta. Y esta es. Claro, no, para todas las madres igual. Bueno, más que nada, igual yo también quería madres darles un saludo ahí a Fabo. Gracias, Ñaño, por la invitación. Como siempre, mucho respeto, Ñaño. Gracias a ustedes, a Fusión Mental, aquí, Ñaño, por habernos dado la acogida. Saludos igual a para toda esa gente que nos apoyó, que nos está viendo, que nos siguió el programa de hoy. Como dijo mi hermano, saludo, mamita, un abrazo grande, que hayas tenido un hermoso día. Eso es todo, aquí estamos la cantina, la familia. Soy un abrazo para todos, bendiciones para todos, y estamos en la juega, Ñaños. Qué bacán, loco, más bien, y gracias, brother, y a todos, más bien, gracias a la BCR por haber venido acá, loco. Igual aún, ya saben, ¿no? Nos pueden seguir en las fanpage, igual en Fusión Facebook, Mental. Instagram. No se olviden, nos también, gusta. Saben que en Fusión Mental también nosotros publicamos sobre los conciertos. Para mi gente de 593, les vuelvo y les repito, si están buscando artes gráficas, buena publicidad, no duden, Marketing 593, la agencia digital. Ahora, toda la buena gente, no, igual, qué bacán, mi gente, poder compartir este programa con todos ustedes, no, saludos a todos los que están sintonizando ahora. Como ya lo dijimos, mandemos el último temita, así que ya para despedirnos igual. Brother, sí, gracias, paz para todos y una bestia por la invitación, de verdad se les agradece mucho y ojalá podamos volver pronto. La ya, buena para todos. Sabes, la buena. Antes de mandar el temite, algún mensajito que le quieran dar a la gente, igual así de último, ya para despedirnos. Bueno, el brother, programa, igual. En verdad, esto es para todos, ¿no? No dejen de hacerlo real, no dejen de hacerlo en la calle. Esta mierda nunca hacer un marketing, no hacer una fama, no hacer un precio, en verdad. Nunca dejen de hacer lo que aman y cumplan lo que nosotros no estamos haciendo nada de promociones ni nada. Nosotros cumplimos lo que amamos. Ustedes son el público, pero esto es algo muy personal para nosotros. BCR es la familia haciéndolo real, brother. Esa es mi gente. Bueno, muchas gracias a toda la gente que nos escuchó el día de hoy. Muchas gracias a todos los que nos siguieron. Y decirle a toda la gente ahí que siga escuchando buena música, buen rap, que se llene, que se alimente la mente, que se alimente el alma, porque la música es lo único que nos salva la vida, mi brother. Y a la final y al cabo, esto es lo que nos llena, ñaño. Esto es lo que nos guía y seguimos luchando por el sueño, ñaño. No hay obstáculo para nosotros y seguimos en el camino. Un abrazo para todos y bendiciones para toda mi gente. De mi parte, quisiera decirle a toda esa gente que trabaja su hip hop, que siempre lo hagan de cora, que no desmayen, que todos empezamos desde abajo, desde los mejores. Como tiene que ser. Todos empezamos así y solo la constancia, como dijo Roy MC, no va a hacer que cumplamos el sueño, ¿me entiendes? Y estoy arriba, dedicado vamos. Para toda la gente que nos apoya, brother, para nuestras familias, para nuestros amigos, para el barrio que nos vio crecerme. Eso sí, nada más, cuestión, brother. ¿No? Un saludo qué a toda bacán, la gente que está ahí, muchachos. Escuchando. Bueno, para todos los que siguen, y brother, escuchen buena música, sean un poco selectivos en las notas que escuchan, traten de, claro, ¿no? de buscar un contenido que los identifique más, no pues los harapos que son solo ropa ancha o ropa de cualquier manera, pero a la final es ropa. Eso, que sigan pendientes, si les gusta la movida que Vandal Sun Records hace, si les gusta la mierda que nosotros hacemos, estén no, pendientes largo. Que se vienen huevadas ya, nuevas y se vienen largo, notas del putas. Pilas, mi gente, ya saben, esto fue Fusión Mental Fusión con mental, la explosión en el auto. Con un temita nos despedimos. Pilas, con un temita nos despedimos. Este tema se llama Nadie Ve. Lo hicimos con mi brother This My My. Es algo del nuevo disco también, otra sorpresita ahí a la gente. Espero que les guste. Pilas, pilas. Un saludo, people. Nos vemos la próxima. Becer en la pilas, casa. Pilas. Esto es lo que somos, ¿sabes? Sueño despierto, pero la realidad marcan las 9:30. La vida dulce más mientras busco a dónde ir, un lugar para escapar. Siento que esto me alivia y salgo hacia trabajar. No miro atrás o me busco lamentar. El panorama es distinto al terminar de rapear, ya que al igual que todos no dejo de luchar y prometo cumplirlo. No podría desmayar. Yo sé todo esto por sentir más no ver. Siento gran nostalgia ver mis hijos crecer. Si al bajar el telón sé que tengo un y un río de facturas no podrás entender. Así busco un vivir, sé muy bien mi papel. Hoy busco construir lo que siempre soñé, que sea más que dinero, eso es necesario. Observo el horizonte, es el mundo, es mi escenario. Al bajar de la tarima, las fotos y las risas, ahí todo se termina. Soy adicto a la bocina mientras solo mira. No voy para mí. Siento que el concierto termina y todo es tan normal como cruzar la misma esquina y volver a respirar el mismo aire que me alivia y la vida sigue. Y no me olvido que soy, que al bajarme de la tarima vuelvo a ser lo que soy. Y aunque las rimas que yo hago no me pagan un plato, el amor a la escritura no fue cosa de un rato. Siempre rima con tu historia que son la realidad. Si ya le cuento, de todos modos hay deudas que pagar. Todos critican lo que rima sin saber lo que hablar, pues nadie ve lo que sucede aquí en la parte de atrás. Al bajar de la tarima, las fotos y las risas, ahí todo se termina. Soy adicto a la bocina mientras solo mira. No voy para mí. Al bajar de la tarima, las fotos y las risas, ahí todo se termina. Soy adicto a la bocina mientras solo mira. No voy para mí.